dicen que la pinta el Dios con pinceles de oro y plata y con laurel y bendición, con pinceles de oro y plata y con laurel y bendición, y zapatito nuevo, mantilla y peina, la gente va a mirarla más que a la reina, más que a la reina, más que a la reina. Y zapatito nuevo, mantilla y peina. Bandera, con sus banderas.